sobre la ciudad y el mar. Desde Nilo, el mejor puerto del Perú, transmite. Radio El Puerto, 102.9, lo máximo. Seguridad, mira bien, se viene el tren, mira, vale, cuídala bien. Yo soy cuidadoso, por eso al caminar por el paso del tren, miro bien, me quito los audífonos y guardo el celular. Cuídate tú también y... Mira bien, se viene el tren, tu vida vale, cuídala bien. Es un mensaje de Saudar Perú, minería que crece contigo. noviembre, Moquegua está de fiesta. Nos sumamos a los festejos por el aniversario de la ciudad con actividades que revaloran la tradición y cultura local. Ven y comparte con nosotros este 12 de noviembre nuestro festival Reimaginando Moquegua desde las escuelas, en el ex local de la Universidad José Carlos Mariátegui. Visita nuestra exposición de pintura moquehuana, Colores de mi Tierra, organizada con la Asociación de Artistas Plásticos del 11 al 18 de noviembre en la Casa Quellaveco. El martes 12, de 8 a 12 en el Centro Cultural Santo Domingo, desarrollaremos el Foro de Líderes, esta vez bajo una mirada a los indicadores de competitividad de nuestra región. Y el jueves 14, acompáñanos en la ceremonia de premiación a los ganadores del segundo Premio Regional de Literatura, a las 7 de la noche en la Casa Quellaveco. En Quellaveco vivimos la alegría de ser moquehuanos. Anglo American. Personas que marcan la diferencia en minería. ¿Estás cansado de vivir en situaciones precarias? ¿No darle una vivienda digna a tu familia? ¿Ser estafado con traficantes de terrenos? Que no te quiten el sueño de vivir feliz con tu familia. ¡Ya no más! Llegó el megaproyecto de vivienda más grande del sur del país, en el hermoso puerto de Hilo, Residencial Villa Primavera. Residencial Villa Primavera, ubicado en el sector de Alto Calienta Negros, en una zona céntrica de la ciudad y una maravillosa vista al mar, con la construcción de más de 5.000 viviendas, casas desde 55.000 soles, más el bono techo propio de 43.000 soles que te regala el Estado. Nosotros sí contamos con el código formal de mi vivienda y estamos garantizados por el gobierno regional de Moquegua y el Fondo Mi Vivienda. La pregunta que siempre nos hacen es si todos pueden acceder. Claro que sí, todo peruano puede acceder, tenga o no tenga casa. Encuentra casas de todos los tamaños y precios de acuerdo a tu necesidad. Separa tu casa con 5.000 soles ahora mismo y no dejes pasar esta oportunidad. Contamos con un convenio con la cooperativa Cuajone, con el que podrás pagar cuotas desde 400 soles mensuales. No lo dudes más y adquiere ya la casa ideal para ti y tu familia. Ubícanos en nuestras oficinas en Hilo, Asociación Amauta H10, Pampa y Nalá. Alámbrica, teléfono 914-993-168, en Moquegua, calle Junín 580, a una cuadra de la Plaza de Armas, teléfono 914-993-947. Para información detallada, llámanos al 952-125-949. Haz en realidad el sueño de tu casa propia, en el puerto de Hilo, Residencial Villa Primavera. VIP Hotel, tu segundo hogar en Hilo, ofrece un excelente alojamiento solo a unos pasos de la Plaza de Armas. Cuenta con habitaciones alfombradas y ofrece desayuno americano, agua caliente, cable, aire acondicionado, servicio a habitación e internet y cochera VIP. VIP Hotel cuenta con su restaurante Pocoma, ofreciendo servicio de coffee break, disfrutando de almuerzos, cenas y cócteles. Atendemos todo tipo de eventos sociales. Disponemos de equipos multimedia para realizar presentaciones de toda naturaleza. Venga a disfrutar de un buen desayuno con nuestro solicitado pan con chicharrón. ¡Delicioso! Será un verdadero placer poder atenderlos. Contamos también con atención delivery. Llámenos al 952-719-557 o al 958-310-623. Estamos ubicados en pleno centro de la ciudad, esquina 2 de Mayo y Junín. VIP Hotel y Restaurant Pocoma los espera. Sobre la ciudad y el mar. Desde Hilo, el mejor puerto del Perú, transmite. Radio El Puerto, 102.9, lo máximo. La información más reciente, el dato más confiable, noticias de la región, el país y el mundo. Radio El Puerto 102.9 presenta la tercera edición de La Voz del Puerto. La Voz del Puerto, información veraz e independiente. La Voz del Puerto, tercera edición.